Isabel habla. ¿Cómo estás? ¿Estás abriendo el salón? Estoy yendo para el lado del hospital a buscar unos remedios yo ahora. Bueno. Estoy mirando si vino la camioneta de la municipalidad para ver si vino a destapar. Estaba reclamándole al municipio que vayan a destapar las cloacas, ¿no? Contanos bien dónde está ubicado el salón donde están sufriendo esta problemática. Ahí en Alemania y Betolara, la 3000 San Cayetano, el salón de los chicos, la escuelita de polvo, adentro, el baño adentro, que está todo rebasado. Yo llevé sopapa, todo, pero no pudimos destaparlo. Y ahora escasamente está metiéndose el agua para el salón, para la calle. Hay un charco tremendo que ahí va, que se ha acercado y ha quedado toda la marca que está perdiendo agua, pero no sé qué caño es. Claro. Sí, un caño de afuera también que está roto. Uh-huh. Hiciste varios reclamos al número 147, ¿no? La línea de reclamos de agua y saneamiento. Sí, sí, yo ayer fui a la municipalidad. Bueno, Luca andaba con unos problemitas, no me pudo atender. Cada vez que yo necesito una mano, una ayuda, le digo, ¿qué les cuesta mandar uno o dos nomás para que me vayan a destapar el baño? Uh-huh. Que vean qué es lo que pasó, porque se tapó y se rebalsa. Y yo tengo chicos, no puedo mandarlo al baño a los nenes, porque rebalsa toda la porquería para afuera. Claro, claro. Y el olor que hay. Claro. ¿Desde cuánto hace que están sufriendo esto? No, esto ya hace cantidad. Lo que pasa es que ese es un salón que quedó ahí cuando hicieron asfalto. Bueno, yo estoy con los chicos ahí, le damos todo ahí, los cambiamos, hacemos reunión ahí y todo, pero casualmente ahora tenemos la siestita para el día de la primavera, como hago yo todos los baños. El domingo ya tenemos el día de la primavera, el día de estudiante, claro, con carrera de sortija, todo eso vamos a hacer para que cantante, todo, para que los chicos se diviertan, la familia, que pase un día lindo, hermoso, disfrutar, que lo más lindo que hay también. Todo eso estamos haciendo ahora para el domingo también, pero uh-huh, tengo que destapar el baño, pedir claro, baño para que me traigan dos baños para afuera, tampoco no me dieron ninguna explicación, ninguna contestación, sí, ve a tener los baños, nada, nada. Hace un ratito decías Lucas, ¿estás refiriendo a Lucas Borra? Claro, yo fui a verlo a Lucas Borra, le dije las anotadas a la secretaria, que le dijera que yo necesito dos baños para uh-huh, afuera, claro, para tener para las damas y para los chicos también, para que no vayan al baño de adentro, que no se puede tirar a la cadena. Claro. Beatriz, ahí en al salón, a la escuelita de fútbol, ¿cuántos sí, niños asisten? ¿Cuántos niños asisten? 45 chicos. 45. ¿Y también meriendan ahí, en este lugar? Sí, sí, cuando podemos le damos los otros algo. Por ahora, como está la situación tan mal, no nos ayuda a nadie, no te dan una mano a nadie, lo hacemos todo de corazón, a pulmón, todo. Claro, claro, claro. Casualmente el domingo jugamos, llevamos cada mamá en el grupo, le pusimos que cada mamá llevara un paquete de masita para que comieran los chicos allá en la cancha, también eso, todo eso. Se corazón, complica. Todo a pulmón. Se complica. ¿Cuál es el nombre de la escuelita, Beatriz? La escuelita de Cebollitas. Cebollitas. Bueno, esperamos que alguien del municipio esté escuchando esto y, bueno, se acerquen ahí a Alemania y Beto Lara. Sí, yo lo único que quiero es que me destapen el baño y que vean los caños que está roto afuera, que está perdiendo agua. Bueno, casualmente pusimos una canilla, la robaron, porque son dañinos también. Uh-huh. Pusieron una canilla, una manguera afuera para regallo las plantas, todo. Y bueno, me rompieron todo. Y ahora no pongo ninguna tratada con un alambre en la manguera afuera. Pero sabe que voy, me dice José del Nueve Mercado, vea, otra vez se está perdiendo agua, te han dejado la manguera suelta. Ah, no sabés. Entonces él va y me lata la manguera. Claro. Entonces, la ata. Claro. Pero se pierde mucha agua también ahí. Sí. También es. Isabel, gracias por esta comunicación y bueno, que pronto vayan a resolverles Dios el problema. Quiera, hija, Dios, quiera, Dios quiera, hijita. Bueno. Espero noticias buenas de Lucas, que me dé una mano también para que pueda tener los baños para los chicos también ahora para la primavera, el domingo. Ahí está. Que arranca está, de 2:30 hasta las 6:00 p.m. Ahí vamos a estar tratando también de traer esa información. Gracias. Dale, mi vida, un besito, Dios te bendiga. Igualmente, igualmente. Hasta luego, mi vida. Conversamos un ratito con Isabel Bea Yancaqueo, ella es la referenta de la escuelita de fútbol Cebollitas del barrio San Cayetano. Están teniendo una problemática sanitaria recontra importante cuando se tapan las cañerías, las cloacas y empieza a ingresar todo al salón y las infancias están ahí jugando, no pueden obviamente hacer uso de las instalaciones sanitarias. 10 reclamos, dice Beatriz, que hizo al 147, todavía no se acercó nadie de la Dirección de Agua y Saneamiento, alguien del municipio, a darle algún tipo de ayuda. Y también pidió, ¿no?, los dos baños químicos para el festejo de este fin de semana de la barriada, el festejo por el Día de la Primavera. Ya volvemos.